Jake Book a Musicòpolis amb una cançó sobre l'amor, A Song About Love, des del Shangri-La. You tell me all the things you do. Tell me that it's up to you. Crying in the peaceful night, telling all the things you hide. But I did in the future. Maybe on the rainbow, there's no song without love. With your eyes should you cry in your bed. Hold you and your eyes fall down. You barely even make a sound. Crying in the peaceful night, showing all the things you hide. But I did in the future. Aujourd'hui, je suis retourné à Venise. Il fait froid. Le brouillard couvre le canon. Je pense à toi. Que ce triste Venise, autant de amours morts. Que ce triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore de mots, mais l'ennui le s'emporte. On voudrait bien pleurer, mais son ne le peut plus. Que ce triste Venise, lorsque le barcarolle ne venait souligner que de silence creux, et que le cœur se serre en voyant le gondole. Abrite le bonheur de couples d'amoureux. Que ce triste Venise, autant de amours morts. Que ce triste Venise, quand on ne s'aime plus. Le musée, les églises, où ouvrant tombant leurs portes. Inutile beauté devant nos cieux dessus. Que ce triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vaut pas, et que l'on ironise devant le clair de lune, pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait d'escorte. Adieu pont de soupir, adieu rêve perdu. Ce trop triste Venise, autant de sa mourmente. Ce trop triste Venise, quand on ne se meurt. No deixarà mai de ser una de les millors cançons que s'han fet mai a la història, aquesta trista Venice, que és trista Venècia sense tu, una versió que ens portava en Javier Elorrieta. Seguim mitjançant Musicòpolis. Eres és el títol d'aquesta cançó que es traiem de l'àlbum Wet 21, és una de les noves propostes musicals de la Juana Molina. Feliz. comme. Música en català, Musicòpolis, presentant el més nou de la iaia, es diu Los. Thank you. darkness, followed by years of silence. Here we're out in the open, shooting stars without a hope, off in search of wisdom. Ja veieu com hem anat progressant després de la iaia amb l'os des del seu magnífic àlbum On és la màgia. També hem escoltat a Fela Legrand i Direct en Where We Belong, o aquest tema de Sin Miedo que es diu Sin Miedo, de Godoy. A no dudar y a poder sonreír, aunque el viento empiece a susurrar los rumores que hablan de ti. Atiende y céntrate solo en mí. Esta noche pongo punto y final. Hay una vida entera, sueño por el que luchar. Juntos, sí, por un minuto. Tomar fuerte tu mano y de un salto empezar a volar. Y sin miedo, y sin miedo. Brazos y que nada nos haga dar marcha atrás y sin miedo nunca mires a hacia abajo si volamos hasta la libertad. Y juega con cada trozo de cielo, es todo entero para ti. Yo te lo regalo, lo puedo conseguir siempre que me necesites. Romperé la barrera del tiempo y te haré sonreír. Y sin miedo, y sin miedo, abre lento ya tus brazos y que nada nos haga dar marcha atrás. Y sin miedo, y sin miedo, nunca mires hacia abajo si volamos hasta la brazos y que nada nos haga dar marcha atrás. Y sin miedo, y sin miedo, nunca mires hacia abajo si volamos. Sense por, és la música que ens portava en Godoy. És la recta final del nostre programa. Tenim música, oh, i tant que tenim música. Te ruego perdón, és un tema d'en Carlos Baute. Te ruego perdón por lo que sucedió. Aún tengo marcado y roto el corazón. Aún siento el perfume de nuestra pasión. Me mata el recuerdo. Dicho que me quieres y que sin mi amor te mueres. Yo quisiera me demuestres ese amor que tanto tienes. Estoy herido en cuerpo vivo, necesito de tu auxilio. Solo tú puedes conmigo y es por ti por quien respiro. No he querido hablar con nadie, hoy mi vida es un desastre. Ya no hay quien pueda ayudarme, solo tú puedes salvarme. Dime solo unas palabras, tu fantasma me acompaña, tu silencio a mí me mata. Te ruego perdón por lo que sucedió. Aún tengo marcado y roto el corazón. Aún siento el perfume de nuestra pasión. Me mata el recuerdo. No te olvido, ven conmigo. No me dejes, amor, te lo pido. Tanto tiempo esperando tu regreso es lo que me hace estar despierto. Dime solo unas palabras, tu fantasma me acompaña, tu silencio en mí me mata. Que música llatina a Musicòpolis, en Carlos Bauta i aquest Te ruego perdón, o amb Pumba, que també ens portarà una de les seves cançons des de la Tira 2014. Es diu Chica Caramelo. Tú sabes, repite conmigo, dice así. Es una preciosura de mujer cuando camina, ay, ay, ay, ay, ay. Hasta parece una protagonista de telenovela. Vamos. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo. Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña es fina. Ella es la chica caramelo, la que te rompe el hielo, la que en la pista ella baja hasta el suelo. Como ella camina y mueve todo el pelo, como modela, modela, esa niña es fina, fina. Ella misma es la que tiene la cintura muriuri, que se mueve más que un puripuri. Ella es la inmortal, la disco no tiene rival, así que aquí ni manda que hablar. Con ese bailoteo no me importa si ella es fea o bonita, yo quiero hacerle la primera cita, se la echa cualquierita, no me importa si es ahora o ahorita, esa es mi chica. La muchachita se motiva, se activa y te derriba toda la cintura de abajo hasta arriba. Así que háblame bajito y no me cambie el tema. Esa chiquitica es el dilema. En la unión ella hizo su primera comunión. Esa mamá sí te es un ciclón. Así que háblame bajito y no me cambie el tema. Esa chiquitica es el dilema. En la unión ella hizo su primera comunión. Esa mamá sí te es un ciclón. Que fu, que fu. La pista ella va.